no la pendiente me vas a mandar y que el rey va a quedar en su guardia sin mí. Detrás de la guitarra llevamos los aferos que hieren como rayos cuando pasen la mano de moros y peros. Tampoco me gustan, que a veces me asustan con el espadín. Y torero tampoco le quiero, porque entre los cuernos se tiene mal fin. Y mano la sentir que me vas a matar y que el rey va a quedar en su rabia sin mí. Detrás de la guitarra llevamos los aferos que hieren como rayos cuando están en las manos de mozos y peros. Yo no quiero querer a sincero, que sin creer, pero palabras.